Luis, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Walter y Manuel lo saludan acá en Radio Encuentro. Buen mediodía. Bien, ¿qué tal? Bueno, ¿cómo viene? ¿Cómo surgió la idea? Se tiene que presentar y luego es el Ministerio de Educación quien da lugar a este pedido. ¿Es un pedido formal? No, en realidad fue un diálogo que hemos trabajado con la madre de Atahualpa y en función de ello planteamos la posibilidad de... De pensar en el nombre donde él justo cursaba sus estudios antes de que se produjera el asesinato, ¿no? Uh-huh. Yeah. Y bueno, y un poco es la idea es de generar algún tipo digamos de carta de intención para que aquellos que asistan a la marcha, bueno, a través de su firma puedan plantear su conformidad, ¿no?, de la imposición del nombre de Atahualpa Martínez Vinaya para el 2018. Uno recuerda en lo reciente y se acuerda aquello de la escuela Maestro Tazara en el Castillo. Claro. Me estaba tratando de acordar de nombres así, pero no recordaba esta. ¿Se puede hacer a través de un pedido? ¿Y quién autoriza, Ruiz, esto? ¿El Ministerio de Educación lo autoriza? Sí. Una vez que se haga el petitorio, digamos, la carta de intención, se hace un proyecto que después tiene que ser elevado al Consejo Provincial de Educación, que después resuelven la imposición del nombre, se llama justamente así, ¿no?, imposición del nombre a la escuela, pero por resolución es el Consejo Provincial de Educación quien debe justamente establecer la denominación del nombre. Uh-huh. ¿Y existen otras escuelas así de nivel medio con, qué sé yo, me acuerdo de la industrial, le dicen destructora a Hércules, creo, pero es normal los nombres, digamos, porque siempre nos habíamos acostumbrado a CEN 8, CEN 18, CEN 80, digamos, como que, como fue cambiando la forma de denominación de las escuelas, qué sé yo, en otra época era el nacional o el comercial, pero ahora esto de poderle poner el nombre es normal, digamos, estoy tratando de dimensionar si es posible y real. Sí, es común, es normal en todas las escuelas. Algunas escuelas, de repente, por moción de la comunidad educativa o por moción de la comunidad, se hace justamente el pedido y, bueno, después se coloca el nombre. Pero hay las escuelas secundarias, muchas de ellas tienen nombre. Ajá. El CEN 18 no tenía nombre, entonces era CEN 18, nada más. El CEN 18 hasta, digamos, no tiene nombre. Digamos, ahí estaría la posibilidad concreta, eso iba. Está bueno. Exactamente, ahí estaría la posibilidad concreta. No es que se pide el cambio de nombre porque no tiene un nombre designado el CEN 18. Bien. Entonces, en función de ello y obviamente atendiendo a la importancia que de la situación y a lo que era Atahualpa para el CEN 18 y para toda la comunidad, bueno, es por eso que se planteó esta posibilidad con Julieta y con otros referentes. Uh-huh. Ruiz, aprovecho, mañana se cumple un nuevo aniversario y quería un poco que a usted le tocó una responsabilidad gigante, que era tratar de ver cómo sobrellevaba la comunidad educativa, los chicos, las chicas, los propios docentes, esa situación tan dura, tan que nos marcó seriamente a Viedma, del cobarde asesinato de Ata. Pasando el tiempo, ¿cómo lo observa hoy? ¿Cómo lo vive? Y uno lo vive, obviamente, desde la necesidad de saber, ¿no?, de que se haga justicia en el aspecto de poder a lo largo y en el tiempo poder explicar por qué pasó lo que pasó y por qué le arrebataron la vida a un joven que tenía mucho por ser y por dar para la comunidad, ¿no? Y que no hay ningún tipo de explicación para ese hecho, ¿no? En aquel momento realmente fue una situación muy impactante, que lo padecimos, lo sufrimos, lo peleamos, y que bueno, que lamentablemente hasta el día de hoy no tenemos todavía aclarada la situación, no hay nada resuelto. Entonces me parece que estamos, no sé si como hace 9 años, pero sí sin todavía saber el culpable realmente y qué pasó con Atahualpa esa noche, ¿no? Y que de esa manera lo hayan tirado como lo han tirado a Atahualpa en esa situación, y más de la manera en que lo hicieron. Así que me parece que sí, marcó un antes y un después, y creo que eso se vio porque a partir de ahí los jóvenes tuvieron participación en muchos sectores que por ahí estamos tratando de alentar que sigan participando los jóvenes para defender justamente y para que se los respete, ¿no? Como tal. Uh-huh. Muchas veces escuchamos a compañeros, ex compañeros, obviamente a la familia, destacar el compromiso de ATA. ¿Usted se acuerda de ATA? ¿Se lo acuerda? Si tuviera que hacer como un viaje así de la memoria, ¿se acuerda de ATA? Sí, cómo no. ¿Cómo me voy a acordar? ¿No era un alumno que pasaba desapercibido? ¿Era un alumno comprometido? No, para nada. Un estudiante que era comprometido para con sus compañeros, con su compañero que no podía justamente caminar, se encargaba todos los días de traerlo a la escuela y justamente llegaba tarde a la escuela porque tenía que pasar a buscar a su amigo y compañero que iba a la escuela. Y bueno, y esas cosas no son comunes verlo en los jóvenes, entonces es como que no ha pasado desapercibido desde ese lugar, ¿no? Desde los solidarios, desde su respeto, ¿no? Su respeto en todo, ¿no? Nunca he tenido ninguna situación donde tenga que decir, bueno, no, Atahualpa tenía una característica de indisciplina o no, un joven que tenía muchas cosas por vivir, tenía proyectos, tenía ideas. Y siempre planteó sus ideas desde el respeto, no desde otro lugar. Entonces, obviamente que uno esperaba que no tuviera ese, uh-huh, ese final, pero tenía mucho futuro y tenía un futuro muy, muy desde lo social, desde lo humano. Entonces, uh-huh, como que lo recuerdo siempre desde ese lugar, ¿no? Como un joven que se preocupaba por los otros, hasta inclusive renunciando a algunas mezquindades que por ahí los seres humanos tenemos, ¿no? Entonces, eso es el recuerdo que me queda de Atahualpa y de su impronta, ¿no? De su impronta con su manera de ser. Y ahí me parece que también está un poco todo el argumento de que una escuela lleva su nombre, ¿no? Como pasó en la escuela donde estaba el maestro Carlos Fuentealba, que es como que sintetizan un montón de valores que uno quiere en un establecimiento educativo. Y porque justamente uno intenta, capitalizar y que se fortalezcan algunos valores, tales como esos, ¿no? Eso que tiene que ver con el valor a convivir, el valor a respetar lo de los otros, el valor a la vida y el valor a aprender que una escuela es un espacio social donde justamente uno intenta formarse para poder participar del mundo social en el que vivimos, ¿no? A través del trabajo, a través de sus ideales, y creo que un referente significativo fue Atahualpa para el CEM18, por lo menos a la distancia y desde mi impresión, ¿no? Uh-huh. Esto sin querer que esto sea sí o sí, para nada, simplemente es una carta de intención que compartimos con Julieta Vinaya y con la vocal madre, y bueno, acordamos en darle fortaleza, y bueno, el día jueves, que durante la marcha, se va a hacer público como para que aquellos que coincidan con esta expresión de deseo puedan firmar y avalar este petitorio. Ruiz, muchísimas gracias. Ojalá se dé, ¿no? Ojalá podamos estar y empezamos también a mirar también la educación de otro lado, jerarquizando esto, ¿no? Lo que ATA, en las palabras de ex compañeros de la familia, sintetizan y recuerdan de ese compromiso social, solidario y de buen compañero que tenía con el quehacer de la escuela. Así que ojalá se pueda dar el nombre de Atahualpa para el CEM18. Bueno.